Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Bienvenidos a Cámara Cero, el lugar del cine creado especialmente para ti. Luces, cámara, acción. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí otra vez, nuevamente, sí, llegamos otra vez a esto que es su programa Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Exacto. Y bueno, pues hoy es miércoles, como todos los miércoles que nos tienen con ustedes, y tenemos traemos, bueno, primero los voy a invitar a que nos sigan por el Facebook, Laura. Cámara Cero. Así nos encuentran, tenemos la página, tenemos el perfil, también nos pueden seguir por TuneIn Radio, y ahí nos encuentran como... Radio y TV, jutepec. Exacto. ¿Sí? Y sí. El Twitter... Cámara guión bajo cero. Exacto. Con letra. También nos pueden sintonizar por la página www.radiotv.jutepec.gob.mx, que es la página oficial del instituto, que es desde donde transmitimos todos los miércoles. Todos los miércoles. Y bueno, pues gracias a las chicas de controles, hoy nos acompaña T-Shane de Entre Chavox y Mariel, que siempre... Que ya ahora nos hace controles desde que se fue Pablo, ¿verdad? Desde que Pablo y Javi nos abandonaron. Mariel está aquí acompañándonos. Sí. Y bueno, trajimos pases para el Cine Morelos. Hay pases para el Cine Morelos y se los van a ganar con una pequeña trivia. La trivia es, ¿con qué película se inaugura el Festival de la Memoria? Facilita, porque en cualquier lado pueden investigar. Si empiecen a investigar sobre el Festival de la Memoria, para que puedan llevarse esos pases dobles para la película que quieran, para el día que quieran. Solo que nos den la respuesta por inbox en Cámara Cero, el perfil de Cámara Cero, y nos den su nombre completo y el día en que van a asistir. Y ya, con eso ya se llevan su pase. Ok, y pues hoy no estamos solas. No estamos solos. Okay. Estamos bien acompañadas. Ah, pero falta un detallito. Hoy no se encuentra con nosotros Steph. Tuvo que ir a solucionar algunos asuntos personales. Estaba cruda, la verdad, y ya no quiso llegar. Pero Steph, donde estés, hola, aquí estamos. No es, esta cabina no es lo mismo sin ti. Exacto. Ok, entonces no estamos solas. Te cambiamos, Steph. Al 2x1, mira, trajimos dos en lugar de ti. De ti. Hoy están con nosotros Edith Castmar. Hola. Que es cineasta, fotógrafa y encuadernadora. Y Javier Tapia Sierra. Hola, buenas tardes. Que es productor y analista cinematográfico. Y los dos son coordinadores de redes sociales del Festival de la Memoria. Así es. Así es. O sea que nuestro tema es, Laura... Es el Festival de la Memoria, se realiza la novena edición del Así Festival es. De la Memoria, ¿sí? e inicia del 5 al 9, ¿no? Así es. 5 al 9 de agosto. Sí. ¿Cómo nace el Festival de la Memoria? Uy, bueno, nació en el en Tepoztlán. Ajá. Con el apoyo de Luciana Cabarga, todos conocemos quién fue Lucy, uh-huh. Una gran documentalista y una parte muy importante de la cinematografía, no nada más morelense, sino a nivel nacional. Y nace como una iniciativa de ella y de Alejandra Islas, que es la actual directora del festival. Ajá. Sí. Sí, nace pues como una iniciativa para preservar el documental, darle difusión y darle la importancia que tiene para la conservación de la identidad, de nuestra historia... Dentro de la cinematografía. Okay. Me parece que también hay un iniciador, un profesor, ¿no? Un profesor Alberto que también Becerril. Escribió un libro del Festival de la Memoria. Tiene un libro sobre el Festival de la Memoria. Sí, ¿no? También. Sí, también. Bueno, han participado varios profesores, directores, etcétera, con algunos artículos, libros, etcétera, sobre el festival. Ajá. Okay. ¿quiénes organizan ahorita ese festival? Bueno, primero, ¿quiénes lo organizaron en aquel momento? Ajá. Ya vimos quiénes lo iniciaron, pero me imagino que fue muy grande el equipo, ¿no? Sí. Fue muy corto. Bueno, que fue muy chiquito. Los fundadores son Alejandra Islas, en su momento fue también Luciana Cabarga, Alejandro Kessnel, Moisés Jiménez, ¿no? Y han participado nuevamente pues varias personalidades, ¿no? Del ámbito del documental. Y actualmente pues sigue Alejandra Islas, Alejandro Kessnel, ¿no? Moisés Jiménez. Y ahora pues también estamos participando varios coordinadores, etcétera. Todos ellos son dedicados al cine. Así es. Sí. Todos participan. Desde diversos ámbitos. Alejandra Islas es realizadora, Alejandro Kessnel es fotógrafo. Hemos tenido programadores, catedráticos, que han participado tanto en la coordinación como en el jurado. Entonces, de lo que es el festival, ha ido creciendo en cuestión participación, ¿no? O sea, ya hay más gente participando. Sí, es un ir y venir, porque pues, algunos emigraron a Francia, otros se fueron a otros lados. Entonces es rico y bonito tener como diferentes personalidades de distintos ámbitos, ¿no? De distintos campos que colaboran con nosotros. Okay. Y bueno, pues ya hay muchos festivales. Sí. No los suficientes tal vez, pero ya hay bastantes. ¿Por qué un nuevo festival? Bueno, la idea quizá hacer un poco también que aquí en el estado de Morelos se diera la oportunidad a documentalistas, porque hay muchos aquí también, y que también el público de cierta forma pudiera conocer lo que es el documental, más allá de lo que vemos en la televisión de animalitos y ese tipo de temáticas, que pudieran ver que el cine documental también aborda otros temas desde otros puntos de vista. Okay. Sí, además pues hay que recordar que ahora ya tenemos muchos festivales, pero cuando empezó el Festival de la Memoria, pues había pocos, había poca difusión. Entonces creo que es muy sano que haya diferentes festivales con diferentes temáticas, así como el Grotesco, Cinema Planeta, el Festival de la Memoria, que vayan hacia distintos públicos y que al final de cuentas pues todos contribuimos a la escena cultural del estado. Sí. Que yo creo que es muy bueno que entre más haya... Sí, y mayor debate, sí. Y mayor sí, público. Sí, porque va creciendo el grueso, el rubro o la gente que hace documental. Entonces, pues que haya más festivales refuerza, ¿no? Todo ese trabajo de ellos. Sí, y claro. Tienen más espacio para difundir sus proyectos, ¿no? Exactamente, sí. Y pues bueno, ¿cuál el festival en qué consiste en sí? ¿Es una exposición de películas nada más o trae más cosas junto con no, el festival? Este año vamos a tener la presentación de un libro el día sábado 8 de agosto a las 12 de la tarde, que habla sobre el grupo Nuevo Cine, que es un grupo que se reunió en torno a la figura de Luis Buñuel en los 60s, un poco parecido a la nueva ola francesa, y después vamos a tener la presentación del documental basado en ese libro. Entonces, cada año tratamos de tener diversas actividades, aparte de la muestra de documentales, que es una sección competitiva y cada uno de ellos se lleva un reconocimiento, un premio Zapata, y más que nada es para nutrir al público y que participe con tanto realizadores como escritores, investigadores, críticos de cine, y haya un intercambio, sobre todo para cambiar la percepción que tenemos del documental, como ya dijo mi compañera. O sea, se van innovando. Sí. Eso es bueno. Sí, también hemos tenido conversatorios y algunos cursos, me parece, en su tiempo en Tepoztlán también se dieron algunos cursos sobre documental. Ok. Son diversas actividades. Sí, viene muy equipado, ¿no? Nada más. La exhibición del... ¿Son películas también o nada más son documentales? Es documental. Todos son documentales. Documental. ¿El documental no se puede llamar película? Sí, claro, sí. Es película. Sí. Okay. Yo creo que películas son todas, ¿no? Nada más se diferencia que ¿no? la de ficción, ¿no? Documental. El género y el tiempo, ¿no? Exactamente. Okay. Sí. Entonces, pues creo que ya es tiempo de ir al primer corte. Bueno, okay. Yo creo que... No quisiéramos, pero tenemos que hacerlo. Pero tenemos que... Los patrocinadores. Ah, sí. Sí, sí, claro. Bueno, vamos con el tema Robot de Lámina del grupo Sentir Real. Es el cortometraje La Caída de la Luna, de Wei Chiu Wan de Taiwán del 2011. Okay. Vamos. sección Carácter, el poder de los principios, donde aprenderemos los valores de manera sencilla y práctica, con visión, coraje, identidad y liderazgo. Todos los lunes, 4 de la tarde. Te esperamos. Set. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. ¿Bailas? ¿Corres? ¿Vas al gym? ¿Y continúas con sobrepeso? Entérate por qué. Con Roger y Heidi en Bailando con el Buen Comer. Bailando con el Buen Comer. Todos los jueves de 5 a 6 p.m. por www.radioitv.jutepec.gob.mx. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Estamos de regreso aquí en Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Chicos, síganos, del cine cobra vida. Ay, eso se sintió así, mucha energía, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a una muy bonita sección que a mí me gusta mucho, mucho, que es la de ¿sabías qué? Ay, ¿por qué me voltearon a ver? Yo sé que me veo muy sabia, pero sí, sí, es cierto, les traigo el ¿sabías qué? ¿Sabían qué? A ver si sabían, ¿eh? A ver, sabían. Les voy a tapar la respuesta para preguntar. ¿Sabían que Alicia en el País de las Maravillas cumple este año 150 años? Sí. Fue publicada en 1865 por la editorial Macmillan y ha sido y sigue siendo uno de los libros más leídos. Y bueno, también después se trae al cine, la primera vez en 1903, y luego la saca Walt Disney en 1951, y después viene la última versión, que es la de Tim Burton, de 2010. Sí, sí. ¿Con cuál se quedan ustedes? Con la de Smart Mayer. Sí, creo que sí también. Muy, pues muy sí, buena. Buena elección. Eso es bueno. Yo creo que todas, ¿no? Porque aparte la magia de Alicia, pues está en su guión. Claro, sí. Y al final de cuentas es más o menos el mismo guión en todas. Sí, nada más cada quien le va poniendo su toque. Su toque. Sí, sí, exacto. Pero están muy buenas todas, la verdad. Sí. Ok, bueno, pues ese es el ¿sabían qué? ¿Sabían qué? ¿Sí lo sabían? Sí. Sí, más o menos. Sí, yo sí lo sabía. Ok, vienen muy sabios nuestros invitados. Bueno, pues regresando al festival, el noveno Festival de la Memoria, ¿qué día lo vamos a tener? ¿De qué día nos recuerdan, por favor? Ok, iniciamos el 5 de agosto, es la inauguración, después vamos a tener todos esos días hasta el día 9 de agosto, que es la clausura. Esos días vamos a estar ahí en el Cine Morelos. Ok, ya saben, no pueden faltar, tienen que estar ahí en el cine. ¿En dónde pueden checar la cartelera? La estamos subiendo en la página de Facebook y en la página web también en Twitter. Nos pueden encontrar en Facebook como Festival de la Memoria, en Twitter como @FMDI Latina, y la página web que es www.festivaldelamemoria.mx. Ahí está. No hay pierdes. Tienen que encontrarlos de alguna forma. Claro, sí. Y pues, si no, pues pueden ir al Cine Morelos, ¿no? Sí, ahí también están los carteles y les pueden dar los información. Los carteles, programación. Ahí está todo. Pues bueno, a mí me gustaría saber, ¿el festival cambia de sede? ¿Es siempre en el mismo lugar? ¿Lo traen de aquí para allá? ¿Han anexado más sedes? Este año la única sede va a ser el Cine Morelos. Antiguamente hemos tenido otras sedes, ahora nos dedicamos exclusivamente a la sede Cine Morelos. Al principio se pusiera en Tepoztlán y se tiene planeado que para la décima edición sea en distintas sedes, tanto en el estado, tanto en el municipio de Cuernavaca como en el municipio de Tepoztlán. Y asimismo también colaboramos con la Carreta Móvil para distintos municipios. Eso de la Carreta Móvil va a ser el año que viene. Ahorita nada más va a estar Cine Morelos. Sí, en el Cine Morelos. Ajá. Okay. Bueno, pues va a estar a reventar porque va a haber mucha gente seguramente que quiera ir al festival. Esperamos. Y todos juntos. Sí, claro. todos juntos. Sí, esperamos que haya mucha gente. Ya nos ha pasado la experiencia de que se quedan afuera. Que va tanta gente al Cine Morelos que se quedan afuera. Sí. Ya no ven la película. Sí. Pero después me la van a prestar a mí solita en mi casa. También casa. El día lunes, uh-huh. 10 de agosto, tenemos la función de las películas ganadoras del festival. Por si se perdieron alguna de esas, las pueden ver. Ahí está. Es una competencia tal cual. Sí, así es. Sí, efectivamente. Sí, tenemos una sección no competitiva que es la sección Luz de la Memoria, que son documentales que abarcan la memoria desde otra perspectiva. Pero en general los 14 documentales que participan son en una sección competitiva. Uh-huh. Ok, me parece muy bien. ¿Quién realiza la selección oficial? Un comité. Integrado obviamente por los directivos del festival, Alejandra Islas, Alejandro Quesnel, así como también parte de la Asociación Arte y Memoria, integrada por Jesús Nieto, Rosario Vidal, Ángel Miquel, que aparte de buscar la selección de los documentales, también elaboran libros sobre investigación del documental en México. Ajá, ok. Y bueno, ya una vez que tienen los documentales, ¿cómo eligen quién va a ganar sobre otro? Porque teníamos aquí un invitado hace unas semanas, uh-huh. que decía, es que no puedes darle un premio a un documental y hacerlo mejor que otro porque cada uno tiene su trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, porque me imagino que todos son buenísimos. Claro. Si los están seleccionando para estar en esa exhibición, sí. pues deben de ser buenísimos. ¿Cómo haces para seleccionar a uno mejor? El ganador. Ya. el más mejor. Pues... tenemos dos formas este año. Uno es el premio al público, que mi compañero va a explicar. Bueno, lo explico de una vez. Uh-huh. El premio del público va a consistir en que al entrar a las funciones se les entregue un papelito a todos los asistentes para que ellos vean el documental y al final emitan su voto, ¿no? Uh-huh. Esto es de una calificación del 1 al 5, uh-huh. la van a poner sobre el papelito. Se van a recoger al final de la función, cuando ellos salgan, y de esa forma vamos a llevar el conteo para dar el premio del público al documental que ellos seleccionen. Ok. Ese tipo de elección a mí me emociona mucho porque nos toman en cuenta nosotros, claro. público, sí, claro. y eso pues es maravilloso. Sí, y eso es lo que se busca, o sea, que precisamente. Lo del jurado va a ser el público. Eso es cuestión de premio de público. Hay un jurado que está conformado por expertos en la realización de cine documental. Este año tenemos a Mauricio Vidault, uh-huh. Sara Minter y Eduardo de la Vega, uh-huh. todos ellos reconocidos en su ámbito. Han participado en diversos festivales, no nada más como jurado, sino como concursantes, por así decirlo. Y respondiendo a la pregunta de cómo elegimos, pues la verdad depende mucho del jurado. Sí puede llegar a ser una decisión muy subjetiva, porque puede que a mí me guste mucho un documental y a otro jurado otro y otro, y se pasan mucho tiempo deliberando, pero más que nada buscan ser objetivos y buscar que el documental esté bien construido dentro de una línea, que se respete a sí mismo. Aunque todos los documentales son muy buenos, eso es obvio, al estar en una competencia pues hay unos criterios que el jurado son los que determina que tienen que completar o llevar al máximo para darle un premio, digamos, al ganador, por así decirlo, que más que nada es como un reconocimiento pues, de parte de ellos, porque sí es bastante difícil, como tú dices, ¿no? O sea, decir, este ganó, este no, o sea, este es mejor, el tuyo no, ¿no? O sea, ¿No les ha tocado un voto por voto? Hasta ahorita no. No, lo que pasa es que ya todos los cineastas que han participado, pues, han participado en diversos festivales y saben cómo funciona. Son expertos, ¿no? Sí, entonces, sí, son como, a ver, vamos a... tranquilizar. Respetan bien la decisión y todo, sí. No tienen problema. Sí, ay, qué bueno. Sí. Qué bueno. Confían en la credibilidad y la transparencia del festival. No hay árbitro vendido. No. En la sala. No. ¿El festival es nacional o internacional o ambas cosas? Es iberoamericano, entonces es ambas cosas. O sea, pues comprende desde España hasta toda Latinoamérica. Ajá. Este año en la selección oficial tenemos un documental de Colombia, documentales de... España, de Argentina, de Chile. En ediciones pasamos hemos tenido documentales ecuatorianos, peruanos, venezolanos, nicaragüenses, hondureños. Uh-huh. Y sí, hay una sección dedicada especialmente al documental mexicano. Okay. ¿Ustedes buscan los documentales o la gente les envía su propuesta al grupo y ya entonces ustedes lo revisan o cómo funciona? Bueno, funciona de las dos formas, ¿no? Por ejemplo, si alguien tiene un documental que quiera que sea considerado, nos puede mandar el documental, el material para verlo, pero a la vez pues también se busca ver qué documentales hay, qué temáticas tratan y todo. Son como una búsqueda en ambas partes, ¿no? Tanto los que nos mandan como los que se buscan. Y bueno, para todos los jóvenes que nos ven, que son bastantes los que nos ven, que estudian esto, arte, todo lo que es cinematografía, arte, cine, sí. Y dicen, bueno, pues yo tengo un proyecto. Me parece que tenían como una política de que no se aceptan trabajos escolares, ¿o no es con ustedes esta? No aplica. No, también no, se aceptan no escolares. Sí, bueno, lo que pasa es que ya aquí se vaya por la calidad, digamos, de los documentales, pues sí es un poco difícil que el primer documental de alguien entre, ¿no? Uh-huh. Entonces va en okay. ese sentido, pero no, tampoco estamos así como que no restringidos ni nada okay. de eso, ¿no? No estamos, o sea, cerrados. Podemos mandar nuestro documental, Mayra. Sí, claro. Igualmente no garantizamos que quede, claro, se hacen muestras especiales en algunas ocasiones, ¿no? Entonces uh-huh. también, si se hace una propuesta, los pueden mandar y los tomamos en cuenta. ¿A dónde sí. se manda todo este material? Tenemos el correo de el festival, que es festivalmemoria@gmail.com, y ahí nos pueden mandar lo que quieran que se tome en cuenta. Sí, todo, damos información también, explicamos cómo está la situación para elegir el documental. Okay. Sí, revisan ese correo. Sí, todo sí, el tiempo siempre estamos van a obtener ahí. Su respuesta y todo. Exactamente, sí, sí, sí. También en la página de Facebook a veces nos mandan algunos links para que veamos documentales. Sí, entonces okay. estamos al pendiente de eso. Qué bueno que contestan, eso ¿no? sí hay que ser muy cuidadoso con los links, porque claro. privados y todo eso. O sea, también nos ha tocado muchas veces que mandan un documental y pues es video público y es como, oye, no, pues tranquilo. Claro. No, sobre sí, todo sí. porque es un festival, ¿no? Ajá, entonces sí. Uh-huh. sí hay que mantener, tener cuidado con eso. Todos los que nos están escuchando, que tienen idea de un documental, que suena como muy lógico, pero sí nos ha tocado, sí, que a veces nos mandan y pues lo siento, ya no puede participar porque pues ya es público, ya lo vio. Entonces, eso es lo bonito del festival, o sea, hay estrenos nacionales, internacionales, hay otros que no son estreno, pero no han tenido una tirada comercial. Entonces, creo que eso es lo padre del festival. Entonces, ya tenerlo público desde el principio sí como que es un poco complicado. Entonces, ¿qué sugieren? ¿Que lo envíen mejor al correo? Sí, yo creo que es como lo más adecuado, ¿no? Sí, en un sí. video privado o en un video con contraseña. Ajá. O sea, ajá, sí, subirlo a YouTube en privado. A Vimeo también podría ser, ¿no? Ajá. A YouTube en privado o Vimeo con contraseña. Que Vimeo es un poco más recomendable porque tiene una mejor calidad en sus compresiones. Ok, ajá. Eso no lo sabía. Mira, ya aprendimos algo hoy. Eso no lo sabía. Ok. Y se me fue la pregunta, Laura. me emocioné con eso. Me emocioné con que nuestros compañeros que conocemos tantos manden sus videos y tengan la oportunidad. Tengan la oportunidad de estar en uno así. ¿Ya es hora del corte o todavía no? ¿O me aviento otra pregunta? Ya nos vamos a cortecito. A ver, pues. ¿Sí? Bueno, ahora nos vamos con el tema Línea de Vida de Ángeles y Ondas de Aire, del cortometraje La Leyenda del Espantapájaros, de Marco Besas, es de España, del 2009. Vamos. Thank you. De aquí soy. Una dimensión donde el consciente y el inconsciente se mezclan a través del espacio, el tiempo y la cultura. Escúchanos todos los martes en punto de las 6 de la tarde. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricachá. Set. Estás escuchando Cámara Cero. Maquillaje. En un momento regresamos. Los martes a las 7 de la noche tienes una cita conmigo en la confitería. Te espero. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Ya estamos aquí de regreso con nuestros invitados Edith y Javier. Javier. Ah, okay. Y bueno, primero voy a mandar los saludos, ¿no, Laura? Sí. Saludos para Jessica Rivera, que siempre nos ve. Saludos, Jessy. Para el Chango Chilango, que también siempre nos ve. Siempre nos ve. Mira, nos vio aunque no está Steph. Ajá, eso es bueno, ¿no? Bueno, a lo mejor pensaba que iba a estar, pues. Lincita Manrique. Hola. Hola, Lins. También siempre anda ahí al tanto. Sí. Nando Núñez también. También siempre. Mine McCartney. También Mine, siempre está. Sí. Yasmín Chateux. Bueno, está Chateux, pero sí. Está Chateux, me aparece en el Face. Alma Abril. Luis Gutiérrez, que Luis Gutiérrez me parece que ya no nos veía, ándele. Vamos a regañar porque no nos anda viendo todos los días, todos los miércoles. Sí. Y Fabián Núñez, de Argentina. Saludos a Argentina. Ojalá Fabián Núñez un día se pueda venir al Festival de la Memoria. O que nos invite allá. Hay muchos, ha habido mucha allá participación también. Argentina en el Festival, sí, de la Memoria. Sí, hay una película argentina ahorita. Hay tres. Sí. A ver, díganselas para que las vaya Proyecto viendo. Proyecto Mariposa, de Sergio Cucho Constantino. El Futuro es Nuestro, de Ernesto Ardito y Virna Molina. Y El Tiempo Suspendido, que habla sobre Argentina, pero es más bien de una Argentina exiliada en México, que es Natalia Bruchstein. Ay, chicos, me asombra su memoria, de veras. Por eso es el Festival de la Memoria. Sí, para ser parte del Festival de la Memoria tienes que tener muy buena memoria. Sí. Ya, esto quedó claro. Y Jessica Rivera, bueno, ya también. Hay que hacer cuatro test de memoria, Jessica. Si no los pasas, no entras. Jessica es la creadora de este instituto. Sí, la conocemos. Saluditos. Saludos a ella. Mucho éxito. Ok, bueno, es como nuestra mamá, nuestra segunda mamá. Te queremos, Jessica. Y bueno, hoy no vino Steph para decirnos sus curiosidades. Así que, Steph, cuando no viene, ¿sabías qué? Lo digo, cuando viene, o sea, yo soy la 2x1, ¿se dieron cuenta? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a las curiosidades y se cuenta que en una reunión social, Einstein coincidió con el actor Charles Chaplin. En el transcurso de la conversación, Einstein le dijo a Chaplin: "Lo que he admirado siempre de usted es que su arte es universal. Todo el mundo le comprende y le admira." A lo que Chaplin respondió: "Lo suyo es mucho más digno de respeto. Todo el mundo lo admira y prácticamente nadie lo comprende." Sí. Ahí están, a lo mejor las por eso admiraba al otro, porque sabes que a mí nadie me comprende y a ti sí. Era envidia, no era admiración. Ah, ¿crees? Triste. No. Ok, bueno, ya, pongámonos serios. Y cuéntenos, ¿cuántas películas llegan más o menos al festival? ¿En general? En general, ¿cuándo llegan? Sí, sí. Vamos a hacer limpieza. Selección. Más de 100. ¿Más de 100? ¿Y todas se las avientan todos? Si se abre convocatoria, nos han contado que han llegado incluso hasta 300, 400 películas. Y todas, todas las hay que verlas. Todas, no. Todos los ven o bueno, se las no, dividen en solamente no. Las ven los encargados de seleccionar. Ay, los envidio. Para el otro me voy a sí. Me voy a integrar como. Sí, sí no. Que nos pongan a ver las películas sí, y sí, ya sí. Nosotros le decimos cuál está buena y cuál sí, no. Sí, sí. Sí, pues es parte de los programadores. Sí. Hacer esa labor, y entonces sí es una labor titánica. Porque tienen que ver casi todo, todos. Sí, o sea, y de todos. Esa selección, ¿cuántas quedan? Uy. Pues ahorita quedaron 19. Wow. Ajá. 14 y... competitivas. Sí, 14 competitivas. O sea que como 80 van a quedar sí. En el anonimato todavía. Ahí. Sí. Sí. Bueno, pues que se apunten para el próximo, ¿no? Sí, sí pues es que eso es parte, ¿no? O sea, No se les rechaza por malas, sino porque son tan buenas. Claro, sí. Sí, pues hay diversos aspectos. ¿Han sí. tenido alguna película que digan, no inventen, qué es eso? No, no. Siempre no. Son muy buenos. Sí, exactamente. Sí, okay. Siempre como una calidad, ¿no? Okay. Ay, qué bueno. Pero sí, por eso llegan a la selección oficial. Sí. No, pero digo, las que les llegan así de... antes pues, de seleccionarlas. Eso sí sabrían los que se encargan de seleccionar. A nosotros ya nos llega así lo bueno. Lo bueno es que no somos canes o algo así. Sí, sí. Esperemos que algún día lleguen al nivel de canes. Sí. Ojalá esperemos, que sí. 3,000 documentales sí. Para revisar esta quincena. Yo creo que en canes, pues nada más en ficción les llegan 8,000. Sí. Ah, pues sí, es que sí es bien importante ese festival. Y eso es ahí. Y en canes son 15 secciones. No, pues sí. Aquí somos tres. Tres secciones nada más. Sí. Tres secciones este año. Algún día, algún ¿qué día. ¿Qué secciones son? Tenemos la sección memoria, ajá. La sección documental mexicano, ajá. Y la arte. Sección arte. Ah, mira. Así como la sección no competitiva, luz de la memoria. Ajá. Uh-huh. Entonces okay. Casi eran son cuatro. Sí. Sí. Ajá. Okay. Bueno, ay, es que son muchas películas. Sí. Ustedes. Bueno, esa es la parte de las películas, ¿no? De cuántas películas son, cómo llegan y todo. Pero ustedes, voluntarios, los que forman este festival, ¿cómo cuántas personas llegan a ser? Bueno, ahorita en el equipo principal somos 8 personas, si mal no recuerdo. Y voluntarios ahorita también tenemos 8. Sí. Entonces, pues... El año pasado fuimos menos, no tuvimos casi voluntarios, pero este año hubo más chicos que decidieron participar, apoyar, que esperemos que nos estén viendo. Hola, saludos chicos. A los voluntarios. O escuchando. Sí, sí. Que son los que más trabajan sí. Normalmente, pobrecitos. Los comprendemos. ¿Y sí. Cuál es su rol de los voluntarios? Bueno, los voluntarios se encargan más que nada de asistir. ¿No? O sea, de recibir al público, repartirles volantes, invitarlos, la programación, apoyarnos pegando pósters, etcétera. Okay. Y durante el festival, pues apoyándonos en labores de ver qué se necesita, ¿no? Si faltó el cable, si hay que comprar una cosa, etcétera. Más de que hecho, nada en son eso. Son como en diversos festivales a los voluntarios los conocen como los ángeles porque son los son que hacen que salvan, todo salga bien. ¿No? Sí, sí, sí. Y también porque también muchas veces están a cargo de cuidar que los invitados no se vayan a meter a lugares medios peligrosos, etcétera. Sí, eso. Sí. O que de pronto ya no esté, lleguen 3 días después. Sí. Son como ángeles, efectivamente. Con una fiestota, pero quién sabe dónde anduvieron, entonces sí, nos ayudan muchísimo. ¿De ellos. a qué hora sí. Están diario? En el festival, lo de festival. Bueno, de lunes a viernes normalmente el horario es a partir de las 2 de la tarde, la primera función. Y sábados y domingos es a partir de las 12 del día. Ah, eso entonces, es... Eso hasta las 8 de la noche, que es la última función, estamos todos ahí. Acabales. O sea, no pero llegan... Pero eso va a ser la semana de... Del festival, claro, sí. Ah, no. Y pero antes ahorita, bueno, ¿cómo está el trabajo? Antes todo el día estamos haciendo... Desde las 7 de la mañana hasta así. Las 12 de la noche. ¿Cómo cuánto tiempo les ha quitado? Híjole, pues ya llevamos como 3 meses, ¿no? Así como constantemente. Constantemente, sí. Revisando a los directores, invitados, los medios. Redes sociales, por ejemplo, mucho movimiento en redes sociales durante los 2 últimos meses y todavía falta. Entonces sí es un trabajo completo. Es bueno que sí. Nos platiquen esto porque las personas que no están adentradas en este asunto pensamos, porque hasta yo lo he llegado a pensar en algún momento, que cuando se hace este tipo de festivales pues nada más es pon la película, siéntate y ya, ¿no? Y ya vamos okay. A sería algo casa, así, ¿no? Organícense un festival, okay, aquí hay unas películas, pues pon el horario y ya. Pero sí, no sabemos el trasfondo de sí, todo claro. esto, que es mucho tiempo con antelación, con muchas horas sí. de trabajo, son mucha gente, ¿no? Muchos aspectos, porque también hay que ver la cuestión legal, derechos de autor, ajá. proyección, tiempos con el cine, entonces sí es un trabajo demandante. Sí, son muchas tareas, también hay que hacer los diseños, programaciones, selección, primero que nada. Impresión. Sí, sí, exactamente, es bastante logos, trabajo. Logos, catálogo. ¿Y sí. la convivencia es sana o hay sus jales ahí? No, es sana, sí. es como confiésenlo, toda... tienen cara de que se pelean de vez en cuando. Ay, no. Nos como... golpeamos de pronto. ¿Sí? Pero... No, es como todas las organizaciones, generalmente nos llevamos bien, a veces sí las fricciones pues típicas de cualquier trabajo, con la presión. El estrés, ¿no? la presión. Pero las hemos sabido resolver, sí, creemos claro. que ya hemos logrado formar un buen equipo, uh-huh. que sabemos cómo discutir nuestras diferencias y las arreglamos y llevamos a buen puerto. Estamos sí. muy contentos en eso. Ay, lo bueno es que ya llevan unos añitos ya. Sí, ya bastantes callo. Añitos, ya. sí. Y ahorita que el taxi los dejó 3 kilómetros para allá. Saludos al taxista sí. también. Saludos al taxista que sí. dijo que estaba cerrado el centro. Y no es cierto. No es cierto. Y los fue a botar muy lejos, pero tuvieron paciencia, ¿no? Ya saben sí, cómo claro. controlar. Sí. Exacto, ya respiramos. Sí. Se nos ya quitó lo piojo. Ya saben del 1 al 1000, ¿no? Exacto. Sí. Ok. Pues, por favor, repítanos cuándo van a estar... ¿De dónde? ¿Qué semana a qué semana? Ok, estamos a partir del 5 de agosto al 9 en el Cine Morelos. El 5 es la inauguración, el 9 es la clausura. Y pueden checar los horarios en la página de Facebook y en la página web y también en Twitter. No se pierdan ninguna de las actividades. Recuerden que todas las funciones son gratuitas. En muchas de ellas vienen realizadores, tanto nacionales como internacionales, y es una muy buena oportunidad para preguntarles a ellos cómo hicieron el documental, cuál es la diferencia de hacer un documental tanto en Morelos como en el DF o a nivel internacional incluso. Claro, y también vamos a tener unas trivia de inauguración en Facebook para que estén al pendiente, se van a llevar un kit del festival, también una trivia de clausura y una trivia durante la presentación del libro. Nos robaron ¿qué? La idea a la hora de... ¿Cuántas trivias? Se nos acaba de ocurrir. Sí. Es cierto, nos la llevamos para nuestro festival. La idea. O sea, se pueden llevar un kit del festival. El festival que incluye una playera, una taza, un póster, un catálogo. Con el logo del festival. Ok, ya está. Bien alertas ahí. Está muy bueno. Sí. Nosotras no podemos llevárnoslo. No, ya no puedes competir, Laura, lo siento. No, pues no, ya no puede. Nos hubieran traído unas playeras para regalar. Ay, sí, estaría pues buenísimo, sí. Nada más que todavía están en impresión. Ah, bueno, cuando las tenga. Sí, bueno, claro. Se están comprometiendo a traernos las playeras. El día, el día de la inauguración tenemos programa. Ah, pues. ¿Qué les parece? Sí. Con nosotros no habrá problema. Sí, claro. Sí. Okay, ya saben. Sí, ya saben, ¿eh? Sí. Aquí nos van a dar unas playeritas para todos ustedes, ¿sí? Sí. Ok, ¿el festival está organizado para algún tipo de público? Público en general, eso sí, la mayoría no son para niños, hay que recordarlo. O sea, pues son documentales que abordan temáticas sociales, temáticas algunos de protesta, algunos manejan temáticas un poco fuertes, como El tiempo suspendido de Natalia Brustein, uh-huh. que habla sobre su abuela, una de las fundadoras de las Madres de la Plaza de Mayo, ya sabemos este movimiento en Argentina. Ajá, sí. A ella le desaparecieron a 3 de sus 4 hijos durante la dictadura argentina de Videla, durante el último golpe de Estado. Pues entonces es importantísimo la memoria que ella tenía. El problema es que estaba empezando a perder la memoria, ya no recordaba el nombre de sus hijos que habían desaparecido. Entonces pues es un documental bastante fuerte, son como de esa temática. Ajá. Pero a partir de los 13, 14 años... cualquier persona puede asistir al documental. ¿Hay alguno que sea para niños? Que digas, pues estaría padre. Teníamos una sección que estamos buscando implementar de nuevo, del documentalito, por así decirlo, documentales para niños. Claro, sí, es... Bueno, yo sí quisiera decir que el festival es gratuito, porque quizás haya personas que no lo sepan, ajá, es gratuito. Sí. Entonces está padre que cualquier persona se dedique a lo que se dedique pueda ir, darse la vuelta por ahí. Nos han tocado... No estamos cerrados a nada. Sí, no, nos han tocado incluso en el festival abogados, deportistas... La señora gente. De la tienda... Raperos, ¿quién? Todo hecho, mundo. Este año tenemos 2 documentales sobre música. Sí. Sobre el personal, este grupo de Guadalajara, y sobre Chavela Vargas. Okay. Ahorita nos comentan de eso porque está bien interesante, pero tenemos que ir a un cortecito. Claro, no se preocupen. ¿Sí? No sin antes mencionar que el día de hoy a las 7 de la noche en el ex convento de Santiago Apóstol, vénganse a la presentación del documental que está haciendo historia. No está en el documental de la memoria porque apenas está haciendo historia. Aquí en la parroquia de Santiago Apóstol de Jutepec, a partir de las 7 de la tarde noche, uh-huh. Se va a estar presentando en el atrio de la iglesia el documental Memorias de Jutepec, gratuito también, y les va a encantar, sobre todo a las personas que son de Jutepec, porque tiene imágenes muy buenas sobre lo que era Jutepec hace algunos ayeres. Y pueden conseguir el DVD con un costo de $100 en la Casa de Cultura, en la biblioteca. También ahí va a haber. También ahí va a estar, pero si no alcanzan a llegar hoy, que tienen que llegar, se vienen para acá, para la Casa de la Cultura, en la biblioteca, ahí está la venta de los discos. Okay, bueno, nos vamos al tema de Jacinta, de Elis Paprika, del cortometraje Jacinta de Carla Castañeda, desde México, del 2008. Mi vida está llena de recuerdos. Tejiéndola a tu lado fui feliz. Yo no me aferro a lo que no fue mío. Tampoco yo me aferro a tu vivir. ¿Qué opinan todos si yo no? No me cuestiono al sufrir. ¿Y tú? Tú no regresas aquí con cien te de seguir. Quisiera convencerte que es mentira, que todo en esta vida fue feliz. Yo ya no me aferro a los recuerdos y miro ya de frente al devenir. Set. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. Por Morelos Sol, cultura, tradición, gastronomía, turismo, arte, música. Vive toda esta aventura con nosotros. Cada miércoles a partir de las 11 de la mañana, sintonízanos en www.radioitv.jutepec.gob.mx con tu amiga La Moreón. Y recuerda, por Morelos Sol. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Regreso aquí en Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Ay, se pusieron listos los muchachos. Estamos bien despiertos hoy. Sí. Vamos contigo, Mayra, para algún comentario. Sí, tenemos saludos de Edgar Jiménez. Saludos, Edgar. Dice, soy voluntario. Sí, Edgar, saludos, gracias por vernos. Gracias. Tú sí cumples con tu tarea. Y el invitado 883, que también dice, también soy voluntario. Saludos tú también. Invitado 883. Ponnos en el grupo quién eres, por favor. Sí, nombres. Y bueno, pues son los saludos que tenemos ahorita. Recordamos la trivia, Laura, por favor. La trivia es, permíteme. ¿Cuál fue la película con la que abrió el... Con la que abre el primer Festival de la Memoria, me parece. No, el Este. Con la que inaugura. Con la que inaugura. Se va a inaugurar el Festival de la Memoria en esta edición. Sí. Ok. ¿No van a decir la respuesta? Ah, ya la respuesta. No. ¿Seguras? Yo me la voy a ganar. No. Dije, a lo mejor se la saben, como vienen muy sabios, a lo mejor se la saben y quieren ganarse los pasos dobles. Pero el público tiene que investigar. Sí, déjenlos que... Bueno, okay. Vamos con la pregunta que quedó por ahí atoradita, la de Chavela Vargas, ¿algo estaban diciendo? Sí, vamos a tener el documental El Ruiseñor y la Noche, Chavela Vargas canta Lorca, que es un documental, pues la relación que existe entre Chavela Vargas y Lorca. Ah, ok. Va a venir el director. Ay, qué rico. Y también vamos a tener, les mencionaba de estos documentales que hablan, que tienen temas sobre música, también va a venir el director del documental Con el alma en una pieza, La leyenda del personal. No sé si recuerdan esta agrupación, Tapatía, El Personal, de los años 80, que pues, tocaban reggae, una rock. Mezcla de reggae, rock, pop. Ajá. ¿Cómo cumbias, se llama? El Personal. Iba a venir el realizador. Fue una banda muy emblemática. Pues de hecho ellos fueron muy amigos de Café Tacuba y casi una inspiración para los que les gusta la música, va a venir. Mire. Sí, si les gusta la música seguramente van a saber. Y nos comentan de un tianguis que va a haber. Exactamente, durante el festival tenemos en el Cine Morelos lo que es el tianguis documental, que es un tianguis en donde tenemos a la venta playeras del Festival de la Memoria, tenemos pósters, catálogos. Vamos a tener tazas este año. Tenemos algunas otras cosas como stickers, libretas artesanales. Y bueno, todo esto se hace para recaudar fondos para el festival. No somos ricos, aclaro. No somos ricos y tampoco cobramos la entrada. Entonces, por favor, apóyennos comprándonos algo. Es un festival que se ha hecho con la fuerza y el esfuerzo de la gente, ¿no? De la gente que lo ha realizado. Porque mucho trabajo voluntario aparte, ¿no? Nos comentaban. No tienen quién les, de dónde bajar fondos o... Bueno, o tenemos algunos apoyos por parte de gobierno, del estado, también de IMCINE. Algunos, más que nada apoyos en cuestión de impresión de pósters, etcétera. Difusión, catálogo, pero pues obviamente sabemos cómo está la situación. Y pues sí está un poco complicada la escena cultural, pero no importa porque nos agrada, amamos lo que hacemos. Y creemos firmemente que entre más cuestiones culturales haya, habrá una sociedad más crítica, más abierta y más sensible. Porque y más pacífica. Eso es lo más importante, ¿no? Más pacífica, pero no les alcanzan los recursos que entonces hay que claro, también, bueno, cabe señalar que vienen realizadores de otros países, ¿no? Y estos costos, etcétera, corren por su cuenta, ¿no? Sí, exactamente, la mayoría de las veces sí. Año viene un realizador colombiano, por ejemplo. Y algunos, la verdad es que hasta ellos ponen de su bolsa, ¿no? Entonces, muchos llegan a decir, yo pago mi boleto y todo me voy a México, al Festival de la Memoria. Yo sé cómo está la situación, hay que apoyarnos como hermanos latinos, porque pues no nada más es en México, ¿no? O sea, quisiéramos creer que incluso en Europa las cuestiones de cultura están mejor, pero pues poco a poco van saliendo más noticias que también allá están sufriendo muchos recortes, están teniendo muchos problemas para difundirlo. Entonces... los realizadores son conscientes de eso y dicen, no, pues hay que apoyarnos, gracias por la invitación, si puedo yo voy con mucho gusto y apoyo, o apoyo desde mi nación, desde Chile, desde Argentina. Entonces es muy bonito ver cómo se pueden hacer cosas diferentes. Sí. Apenas vimos un documental precisamente que hablaba de eso, de los documentales, de los documentales chileno, ¿no? Era, me parece, de toda la, cómo fue que llegaron a hacer cine y contaban algo así similar de... ¿El de 8 milímetros sobre el Festival de Viña del Mar? Sí. Es que entonces fue parte de la muestra de documental chileno. Del Festival de la Memoria. ¿Y qué fue eso? A ver, cuéntanos un poquito. La edición antepasada, perdón, más bien pasada, no antepasada, el país invitado fue Chile y entonces nos pusimos en contacto con el Festival de Cine de Viña del Mar, fundado en 1967. Y pues hicimos contacto y nos mandaron varios películas documentales que hablan sobre la formación del festival, sobre la formación del documental chileno y sobre la vida de Chile durante la dictadura de Pinochet. Esto de crecer la cultura no es de ahorita, es de hace bastante tiempo. Digo, porque en este documental esta persona habla de la dificultad de, por ejemplo, conseguir una cámara y nada más tenían una cámara. Que se prestaban cámara, ¿no? Entre todos los que hacían cine en el país o en la región. O sea, siempre una cámara, ahí está. Siempre ha estado castigada la parte de la cultura, ¿no? Sí, o sea, sobre todo porque dicen la cultura no deja. Exacto, exacto. Claro. Y bueno, hablaba precisamente de esa parte de lo difícil que es llevar a cineastas a otros lados y que era de, pues, busca la casa donde los pueda dormir. O sea, que vengan al festival, sí, pero búscales alimento y casas, no hoteles. Ya con una casa donde tenga una cama. Que se queda a dormir en mi casa ya. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, así empezaron todas las industrias fílmicas, que todavía hay persevera este sentimiento como de hermandad en algunos casos, ¿no? Ajá. En el de Cannes. Bueno. No. ¿Te prestarán su casa? Cannes ya es un monstruo. Su casotota con monstruo. Alberca, squash y todo lo demás, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Nos pueden recordar cuándo inicia, cuándo es la clausura, cuándo es la...? Ok, la inauguración es el 5 de agosto a las 6 de la tarde, Cine Morelos. La clausura es el 9 de agosto a las 6 de la tarde, también en el Cine Morelos. El 9 de agosto tenemos funciones a partir de las 12, antes de la clausura. Y la función de clausura, que es entre México y Cuba, todo es bonito y sabroso. Vamos a tener a la realizadora y el productor del documental. Uh-huh. Y dicen que el domingo va a haber otra función. Hay más funciones a partir de las 12 de la tarde. El día miércoles 5 de agosto es exclusivamente la función inaugural a las 6 de la tarde. Uh-huh. Y el día domingo vamos a tener funciones y al mismo tiempo la función de clausura, pero ya en la tarde. Ah, okay. Entonces el domingo abre miércoles, cierra domingo. Cierra domingo, exactamente. ¿Los precios del tianguis son accesibles? Sí. Sí, tenemos las playeras más o menos en 100 pesos, los catálogos como en 15 pesos, 20, sí. Ah, ok, para que lleven su... ¿Las playeras son del festival o son de las películas? Son del festival. Algunas veces algún realizador que viene nos trae artículos alusivos a su documental, su película, etcétera. Y lo dejan ahí. ¿Va a haber los DVDs también? No sabríamos decirte, todo depende de los realizadores. Ah, ok. Sí, es que eso lo manejan ellos, ¿no? Sí, ellos, lo manejan ellos. Okay. Porque... Entonces, pues no olviden llevar su dinerito para quedarse con un recuerdito de esta novena edición del Festival de la Memoria. Y que si se preparen con todo para la décima. ¿Verdad? Si no tienen dinerito, de todos modos aún así pueden ir. Porque sí, son porque gratis. Claro, sí, es gratis. Son gratuitas, no se pierden la oportunidad de conversar con realizadores. Uh-huh. Por favor, no olviden también hacer el voto del público. Cuando se les entregue su boletito, no se olviden de entregarlo, de votar. No lo tiren. Es muy importante, es muy, muy importante. Le debemos mucho al público y nos gustaría que participaran. Okay. Sí. Bueno, ¿basta o no? Pues sí, va a haber basta. A ver, empieza, a ver cuántos puntitos. Ahorita ya me los agarré chiquitos. A ver cuántos puntitos hacen. ¿Va? Bueno, pues tenemos la sección del basta. Okay. Y basta cinéfilo. Me gusta cuando son dos porque entonces les va a tocar de 50 puntos y tienen la misma respuesta. Ok. Mejor festival. De la memoria. Okay. Inmediato. Mejor director. Uy. Kubrick. Tarkovsky. Mejor producción. ¿Producción como película o producción como...? Como película. Ah, ok. Uy. Naranja Mecánica. Stalker. Mejor antagónico. En general, en la historia del cine, sí, ¿verdad? Sí. Hannibal Lecter. Ay, sí. También para mí. No me acuerdo cómo se llamaba el doctor de Lolita, de 1962. Ah, el doctor alemán de Peter Sellers. No, ajá, Peter Sellers. Ok. Mejor música en una película. Uy. Bueno, ya voy a decir James Cameron, Titanic. Yo me voy con el soundtrack de Pulp Fiction. Okay. Mejor documental. Híjole. A mí me encantó Proyecto Mariposa, que está ahorita en la selección del Festival de la Memoria. Vayan a verlo. Ok, ya me entró la duda, quiero ir a verlo. De Searching for Sugar Man o Memoria de la... No, Nostalgia de la Luz. Nostalgia de la Luz, ok. Me suena bien. Ah, sí. Mejor película así como película? ¿Película comercial o de arte o...? O documental o lo que sea, pero que sea, digas, ah, la vuelvo a ver mil veces, me gusta. Bueno, vamos a apoyar el cine mexicano. Era la de Guadalajara, la acabamos de decir y ya se me olvidó el nombre. Los insólitos peces gato. Shame, de 1968, de Ingmar Bergman. Ok, mejor te hubieras guardado esa, ¿eh? Te iba a funcionar más adelante. Mejor película mexicana de la época de oro. Los Hermanos del Hierro. No me acuerdo con quién es. Con Antonio Aguilar, de 1950 y tantos. Es un western. Creo que sí. No, ay, yo no la he visto, ¿no? A mí me encanta Pedro Infante, entonces voy a decir que la de No desearás a la mujer de tu hijo. Ay, Dios, te ganó, ¿eh? No, Dios, te acabo de llevar 200 perdí. Puntos y tú cero. Sí. Se llevó sus puntos y los tuyos. No, pues sí. Sí, bárbaro. Sáquenlo. Sí, sí. ¿A mí por qué? No dije los olvidados. También, no, ya te ganó ahora. Sí, los olvidados. No es trampa, descalificado. Okay. Mejor película mexicana, pero moderna. Contemporánea. Güeros. Más para acá. Güeros. También okay. A mí me gustó mucho. Sí. No, pues sí, volveré a ver esa película. De verdad que no sé dónde la vayan a conseguir, pero vayan a conseguirla. Sí. Güeros. Una película demasiado buena. Muy también buena. Los insólitos peces gato. Sí. Las vegano. Oscuras primaveras. Fíjense que yo, bueno, fuimos las dos a ver la película Güeros, el corto Güeros. Y cuando vi a Tenoch Huerta, dije, lo llevo a mi programa. No se pudo. Qué triste. Pero tenía ganas de haberlo traído al programa. Sí, pero pues Tenoch ahorita yo creo que es como de los actores en efervescencia, ¿no? Sí, pero, sí, claro. Así como de la antigua generación está Damiel Jiménez Cacho, o Damián Alcázar, Cosío, como que Tenoch se está empezando a convertir en de los jóvenes en uno de los referentes, ¿no? Uh-huh. O sea, desde Días de Gracia, la de esta película que hizo sobre un ladrón que no recuerdo cómo se llama, que es un ladrón de bancos que al mismo tiempo es mariachi. Como que Tenoch. Doble vida, se ha de llamar. Pero no pierdo la esperanza de traerlo. Sí, lo voy sí, a traer algún se día. Se ve que es un chico accesible. En la tierra, tranquilo, sí. ¿No? O sea, hasta ahorita, si te esperas a que saque la próxima película, ya pues, ya va a estar más subido. Pues ese día yo creo que puso muy bien el pie en la tierra, que traía una férula. Sí. Un poquito. Estaba lastimadito. Se estaba elevando y ya, se cayó. Se lastimó su piecito. Sí. No, un saludo al chico que ojalá un día nos vea. Sí. Bueno, Tenochi, nos ves, soy tu fan. Sí, yo también, somos tu fan. Nada más recordar otra vez las fechas y el lugar. ¿Algo okay. que quieran decir? Y algo extra que quieran. Del 5 al 9 de agosto, Cine Morelos. Chequen la programación en la página de Facebook, Twitter, la página web. Búsquenle ahí como Festival de la Memoria y les va a aparecer seguramente. ¿No? Y pues apóyennos en redes también. Dándole like, sí. Compartiendo, estamos abiertos al debate. Pero también vamos a tomarle fotos a los asistentes, ahí tenemos por ahí un plancito para tomarles fotos, subirlos que se a Facebook. Y digan, soy famoso en el festival. Exactamente, sí. ¿No? Y todos son bienvenidos, recuerden que es gratuito y muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias, sí. Recuerden que somos Memoria y el Festival de la Memoria es Memoria, ve documental. Sí. Muchas gracias. Y no olviden apoyar con la compra de los artículos que van a tener en el tianguis. Sí. ¿Sí? Y bueno, los esperamos ahí, tanto Cámara Cero como Festival de la Memoria, y nos despedimos ya. Muchas llegó gracias. La hora. Gracias, adiós. Hasta luego. Gracias. Vean películas. Gracias, Luis, gracias. Javier. Es que como aquí hay un Javier, con Luis. No quiero que haya otro Javier. Ok. Bueno, cámbiate el nombre. Muchas gracias. Chicos, pues, Javier, Edith. Por haber aceptado la invitación. Gracias, no le quería decir Carmen, porque. Carmen. Nuevos integrantes del festival. La memoria falla a veces. Sí. Bueno, gracias por haber aceptado la invitación. A ustedes por invitarnos. Esperamos gracias. En otra ocasión poder tenerlos otra vez. Claro sí. Que claro sí, que muchas sí. Gracias. Que nos traigan más información, más cosas, claro lo, sí. Todo lo que es la vida del Festival de la Memoria. Claro sí, además claro me imagino sí. Que tienen más cosas que platicarnos aparte de claro, hacer otras cosas, ¿no? Aparte sí, de por supuesto que sí. Aquí bueno, lo vamos a esperar. Claro sí. Gracias, Mariel. Gracias, Mayra. Gracias a todos. Gracias a todos los que nos escuchan, porque por ellos se hace este programa. Y nos vamos con el tema de K56 de Cranes, del cortometraje Alas Rotas, de Daniel Álvarez. Es de Perú, del 2008. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias, bye. Bye. Cero, donde el cine cobra vida. Nos esperamos la próxima semana. ¡Corte!